12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Hoy, una vez más, intentaremos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Como siempre, en los primeros compases de Galaxias y Centellas, te recuerdo nuestras vías de comunicación, de contacto. Y esperamos todos que las uses. Nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos podrás encontrar con más de 1.500 amigos ya en Facebook y también en Twitter a través de Juanjo Martín S, Juanjo Martín S. Por cierto, estamos a tu disposición, estamos realizando un programa de radio en una radio pública y queremos hacer de servicio público, así que todos los temas relacionados con la ciencia que quieras que tratemos en Galaxias y Centellas, pues nos los puedes contar, nos los puedes sugerir a oyentes@galaxiasycentellas.com. Inmersos ya en las semanas de la ciencia y la innovación, tenemos preparado un programa lleno de contenidos que, como siempre, son y serán solo apto para curiosos. Comenzaremos con nuestras entrevistas monográficas dedicadas al año de las neurociencias. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, explicando hasta el 70% de los casos. Constituye, por ejemplo, la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. En la actualidad se considera que hay unos 25 millones de personas que padecen Alzheimer en el mundo y muy probablemente, si nadie lo remedia, en los próximos 20 años se registrarán unos 70 millones de nuevos casos. Les hablaremos del pasado, presente y futuro de esta patología. Luego les presentaremos un programa informático que han desarrollado investigadores canarios que, fíjense, corrige exámenes. La pesadilla de muchos profesores ya por fin tiene solución técnica. Hoy sabremos cómo funciona este programa que corrige exámenes de manera automática. También tendremos tiempo para celebrar el 30 aniversario de los estudios de ciencias marinas en Canarias. Hoy sabremos por qué las islas son líderes en la investigación de océanos y mares. Daniel Marín nos contará la última hora de la astronáutica, Aida Martínez responderá a una de sus grandes preguntas y Oswaldo González abrirá nuestro observatorio astronómico para enseñarnos a las Leónidas, la próxima lluvia de estrellas. Pero ahora, como siempre, nos ponemos al día. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que las cebras tienen un sistema natural antimoscas? En un estudio realizado por científicos suecos y húngaros, se descubrió que la piel rayada de las cebras resulta poco atractiva, por lo tanto mantiene alejadas a las moscas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como siempre, la responsable de ponernos al día es Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos y responsable de su suplemento de ciencia y tecnología, que sale en papel, como lo saben, todos los jueves en Diario de Avisos. Verónica Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Ya, como decía al principio, inmersos en las semanas de la ciencia y la innovación en Canarias, con un montón de actividades que vamos a intentar resumir. Y tuya es la responsabilidad de escoger algunas para recomendar a nuestros oyentes. ¡Qué responsabilidad! La verdad que las semanas de la ciencia son ese momento en el que todos los que nos dedicamos a la divulgación científica pues damos un pasito atrás y decimos, por fin, que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Los centros de investigación cada día se sumergen más en esto de la divulgación científica y ya no van a las actividades llevando cuatro folletos y demás como hacían hace unos años, sino que la verdad que es interaccionan con el público, hacen experimentos, actividades, y no hay nada más bonito que ver estas miniferias o estas ferias de las que vamos a hablar ahora con niños, adultos, interesados por las curiosidades que presenta la ciencia, ¿no? Que no es mucho más que lo que pretenden ser esta Semana de la Ciencia, un acercamiento del público general a la divulgación científica, a la investigación, a la I+D que se hace en Canarias, a descubrir cuántos centros de investigación, que tenemos hasta más de 40 centros de investigación en Canarias trabajando, más todos los departamentos de las universidades y demás. Son miles de personas que se dedican a esto de la I+D y ese día pues se ponen de largo y nos muestran. No solamente ese día, sino ya te digo, bueno, son todo el mes, tenemos de todo. Hay teatro, hay charlas, hay cuentacuentos, hay, bueno, un poco todas las actividades que quien quiera y quien esté interesado, y para que vaya marcando su agenda particular a dónde quiere ir, pues tenemos la página web cienciacanaria.es, donde estará todo el calendario. Pero yo voy a destacar tres cosas. Venga. Una ya ocurrió, que es la miniferia de la ciencia e innovación en Las Palmas de Gran Canaria, que podrías contarnos tú un poco cómo fue, porque el programa Galaxia y Centella se grabó específicamente la semana pasada allí. Eso. Y creo que tuvo mucho interés, ¿no? Y que eso sí hace que los que estamos en esta provincia, en Tenerife, pues tengamos ganas de más. Sí, porque además, si se quedaron así con los dientes largos, nuestros oyentes, y con ganas de participar en las miniferias, les recuerdo que la próxima semana ese mismo evento viajará hasta Tenerife y estará en el Parque García Sanabria. Así que tendrá 22 al 24 de noviembre, eso, o sea, que tenemos jueves, viernes y sábado para pasarnos en el Parque García Sanabria con un montón de centros de investigación, talleres y demás. Y quien tenga más ganas todavía, pues el 25 de noviembre, tenemos la novena edición de la Feria de la Ciencia de la Orotava, que ya es un clásico y que reúne cada año a miles de personas interesadas por la ciencia y sobre todo que se divierten. Eso. Se divierten con la ciencia, que es lo más divertido de esta profesión y de los que nos dedicamos a enseñar ciencia, es que los demás se diviertan con nosotros, ¿no? Sí, una feria que va a tener lanzamientos de cohetes de modelismo, talleres, experimentos, dos planetarios, un montón de cosas en la que también, una feria en la que va a participar, y habría avisos también, por cierto. Sí, ahí estamos. Principia no quiere perderse ninguno de los eventos esenciales de la ciencia, entonces vamos a participar posiblemente llevando nuestro mundo de redes sociales y lo iremos anunciando poco a poco. De aquí al 24 lo desvelaremos. Y sobre todo, una cosita también que queda interesante, el viernes 23, para la gente más mayor, vamos a unir dos acontecimientos que creo que son, vamos, que va a ser una noche muy especial. Hay una novedad que se llama Vinos y Estrellas. Es una unión de la Feria de la Ciencia con la Denominación de Origen Valle de la Orotava, y en los Jardines Victoria de la Orotava pues vamos a tener una degustación de vinos al mismo tiempo que podemos observar nuestro cielo estrellado. Entonces, yo creo que va a ser de esos momentos mágicos que nos da la ciencia y la gastronomía, que por qué no unir dos placeres, digo yo. Claro que sí. Y si quieren saberlo todo sobre estas Semanas de la Ciencia, de estas tres actividades y muchas más, en la página web cienciacanaria.es. Eso es. Exacto. www.cienciacanaria.es. Que ha sido un placer y nos veremos por todas estas actividades, o en algunas, seguro, de ellas por lo menos. Seguro que en algunas nos encontramos. Eso es. Seguro. Y si no, quedamos en Twitter. Un abrazo. Adiós. Adiós, hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. El Alzheimer es una de las enfermedades con mayor impacto en nuestra sociedad, ya que le quita a las personas sus recuerdos, su autonomía, su libertad. Y lo más cruel de todo esto es que en las primeras etapas el paciente es consciente de su deterioro. Hoy les queremos hablar de esta enfermedad, de cómo se manifiesta, cómo detectarla a tiempo y de cómo luchar contra ella. Y hemos querido tener con nosotros a uno de los grandes especialistas que tenemos en Canarias sobre esta enfermedad. Es el doctor José Rojo, neurólogo y responsable de la consulta monográfica de trastornos de memoria y demencias del Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, porque en estas monografías que estamos dedicando a las neurociencias, el Parkinson es uno de los capítulos obligados, ¿no?, de las patologías que teníamos que abordar en estos programas. Y como todas las enfermedades, esta enfermedad, esta patología, me imagino que tiene unos síntomas definidos y claros para los médicos, para los especialistas. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Bueno, antes que nada, pues agradecerte, ¿no?, la oportunidad y sobre todo la labor, ¿no?, que estáis haciendo de divulgación de este tipo de enfermedades, ¿no?, que con lo importante que es, ¿no?, y lo que está repercutiendo en nuestra sociedad, ¿no? Sobre los síntomas, efectivamente, lo más conocido de la enfermedad de Alzheimer es el trastorno de memoria, ¿no? Son problemas de memoria, característicamente de lo que llamamos predominio reciente, es decir, se le olvida lo de ahora, se le olvida lo que hizo hoy, pero conserva bastante bien lo antiguo, ¿no? Pero no solamente es la memoria, ¿no? Son también muchas otras cosas que a veces pasan un poquito más desapercibidas, como son problemas al hablar, sobre todo de saber denominar, saber nombrar las cosas, también problemas de orientación, ¿no?, de liarse con las fechas, de perderse un poquito en la calle o de desubicarse algo, y muchos otros síntomas que poquito a poco, pues como iremos hablando ahora, pues sí, se van uniendo, ¿no? Doctor, pero me imagino que habrá que diferenciar esos olvidos de dónde, no sé dónde están las llaves, dónde puse el coche, en qué planta del parking, bueno, ese tipo de cosas, con la enfermedad, ¿no? Digo yo que se podrá diferenciar. Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente esa es una de las grandes cuestiones, ¿no?, con las que nos tenemos que enfrentar en el día a día, ¿no?, desde el punto de vista médico para hacer los diagnósticos, ¿no? Los olvidos son algo pues muy, muy frecuente en casi todas las personas, ¿no?, sobre todo en determinadas épocas de la vida, a partir de los 40, 50 años, pues es habitual que uno tenga pues bastantes olvidos, despistes, ¿no? Y es un poco el miedo que le da a muchas personas y sí, que los atendemos aquí en la consulta de si efectivamente puedan estar iniciando o no este tipo de enfermedades. Efectivamente, sí que hay alguna forma de diferenciarlo, sobre todo en base a evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones de la memoria, un poquito más formales, aunque la mayoría de veces, sobre todo lo que lo diferencia es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que la enfermedad de Alzheimer, igual que otro tipo de demencias, no solamente son olvidos, no solamente un problema de memoria, sino es un problema mucho más acusado, con mucho más síntomas que lo que son los olvidos en sí. Estos olvidos, que se dan en la mayoría de personas, insisto, sin tener la enfermedad, se deben sobre todo pues al estado de ánimo, ¿no? Está uno pues preocupado, está uno nervioso, está uno pensando en multitud de cosas, y eso hace que no se preste atención de una manera inconsciente, pero no se presta atención a lo que debemos prestar atención y después nos olvidamos, ¿no? Por tanto, más que olvidos, serían fallos de atención. Me refiero a las personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Sí. Cosa que las personas que sí que la tienen, pues no es solamente es el día que estoy más nervioso o es cuando me noto más así, sino que de una manera constante y cada vez más, ¿no?, de una manera progresiva, pues tienen olvidos, como les digo, para hechos recientes. Pero, sobre todo, la clave está, amén de evaluar el tipo de memoria afecta, ¿no?, si es más por atención o más un trastorno de memoria que llamamos episódica, está en ver otros tipos de síntomas que aparecen en la enfermedad y que no aparecen en las personas que tienen solamente estos olvidos. Esos son algunos de los síntomas que podemos ver externamente, ¿verdad?, en los pacientes. Sin embargo, si fuéramos capaces de observar las neuronas de ese cerebro enfermo, ¿cómo se comporta esta enfermedad neurológicamente? ¿Cómo afecta a las células cerebrales? Realmente esa es efectivamente la causa, ¿no?, no la consecuencia, obviamente, de la enfermedad, ¿no? Es el cerebro, por decirlo de una manera sencilla, obviamente esto es mucho más complejo, ¿no?, pero el cerebro, digamos que envejece de una manera prematura, y digo prematura no por darse en personas jóvenes, que también, sino aún teniendo 70, 80 años, envejece más rápido de lo que tenía que envejecer, por así decirlo, y lo que va ocurriendo es que las neuronas se van muriendo por una serie de mecanismos, por una serie de trastornos, se van muriendo las neuronas, con lo cual el cerebro va perdiendo volumen, es lo que se llama la atrofia cerebral, ¿no? El cerebro se va atrofiando. Esto nos pasa a todas las personas a lo largo de la vida, pero en las personas que tienen este tipo de enfermedades degenerativas, pues ocurre de una manera mucho más acelerada, de tal forma que ese volumen cerebral va disminuyendo, va perdiendo uno masa cerebral, y eso es lo que va determinando los síntomas que vamos viendo en las personas. Entonces, ¿es cierto que cuando se hacen estudios en pacientes que han fallecido de esta enfermedad, su cerebro ha perdido peso, volumen, es más pequeño? Sí, bueno, vamos a ver. En principio, el hallazgo principal que se vio cuando se describió esta enfermedad hace ya más de 100 años, ¿no?, para los Alzheimer, ¿no?, que es la persona que la describió y de ahí lleva su nombre, lo que le llamó la atención, a diferencia de las enfermedades, entre comillas, psiquiátricas o psiquiátricas puras, fue que efectivamente el cerebro no era un cerebro normal. Es decir, cuando se analiza un cerebro, una persona con una esquizofrenia o con una depresión, pues no hay cambios, digamos, sobre todo cambios visibles a nivel morfológico, ¿no? Cosa que las personas que tienen estas enfermedades, al irse destruyendo las neuronas, lo que van perdiendo es tejido cerebral, van perdiendo cerebro, partes del cerebro, ¿no? Y esto efectivamente se ve tanto en las necropsias, pero sobre todo a nivel cuando hacemos no solamente visual, sino cuando se analiza a nivel de microscópico, ¿no? Se puede ver. Y en vida, estos hallazgos los vemos con las pruebas de imagen, ¿no? Con el escáner o sobre todo con la resonancia magnética, donde vemos lo que se llama la atrofia cerebral, que suele ser una atrofia pues mucho más marcada a nivel de determinadas zonas, y es lo que nos ayuda, que no da el diagnóstico, pero nos ayuda a hacer un diagnóstico de este tipo frente a otro tipo de enfermedades. Doctor Rojo, y ahora le voy a plantear la pregunta del millón. ¿Qué es lo que desencadena la enfermedad? ¿Qué produce la enfermedad de Alzheimer? Vamos a ver, realmente se sabe cada vez más, y sobre todo en los últimos años, se ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo en el conocimiento de esta enfermedad, en cuáles son los mecanismos, los mecanismos moleculares, los mecanismos biológicos que hacen que las personas enfermen. También se sabe muchísimo cuáles son, digamos, cosas que pueden predisponer a tener la enfermedad, ¿no? Pero en último término, efectivamente, no se sabe por qué a una persona le da y al lado no, ¿no? Es decir, no hay una causa, obviamente esto no es una infección, no es que diga esto es algo que se me contagió, ni siquiera en la inmensa mayoría de casos es un problema genético, sino que, al igual que la mayoría de enfermedades, pues hay personas que tocan y personas que no. Pero dentro de esto hay lo que se llama los factores de riesgo, es decir, hay personas que tienen más probabilidades de que les ocurra y personas que tienen menos probabilidades de que les ocurra. Y esto es importante porque dentro de esas probabilidades hay algunas en las que uno puede incidir a lo largo de su vida y otras que, desgraciadamente, pues no hay forma de influir. Es decir, y por ejemplo, ¿en qué podemos influir, cómo nos podemos cuidar o evitar en la medida de lo posible esta enfermedad? Vamos a ver, de las cosas que predisponen a tener la enfermedad de Alzheimer en concreto, la demencia en general, pero sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pues la principal, aunque parezca de perogrullo, es la edad, ¿no? Cuando uno envejece más, pues tiene más riesgo de padecer esta enfermedad. Lógicamente esto no es modificable, ¿no? Afortunadamente la población cada vez envejece más y esto, aunque haga que aumente la enfermedad en general, el número de casos enfermos, pues esto lógicamente no es un problema, sino es una alegría, ¿no? Que la gente viva más tiempo, ¿no? Sí. Otra cosa que predispone es el sexo. En las mujeres es un poco más frecuente que en los hombres. Obviamente sobre esto tampoco podemos modificarlo, ¿no? Y también el hecho de tener algún familiar sin ser una enfermedad genéticamente determinada, en la mayoría de personas, la inmensa mayoría, pues el hecho de tener muchos familiares con esta enfermedad, pues también da un poquito más de riesgo, solo un poquito más de riesgo que el no tenerla. Pero hay otros factores, que son lo que llamamos factores de riesgo vascular. ¿Por qué? Porque son los mismos factores de riesgo, es decir, las mismas cosas que predisponen a padecer infartos, a padecer ictus, que también predisponen, curiosamente, a padecer esta enfermedad. Y sobre estos factores sí que podemos influir. Es decir, una persona que sea hipertensa y que no se cuide, una persona que sea diabética y que no se cuide, una persona que sea sedentaria, que no haga ejercicio físico, en fin, todas estas cosas hacen que tenga mayor riesgo que una persona que o bien no tenga estos factores o bien que los controle bien y que se cuide a lo largo de su vida. Cuando hace dos semanas hablábamos con el profesor Tomás González sobre el Parkinson, nos decía que la mayoría de los pacientes tenía una edad avanzada, pero ojo, no siempre era así, que personas jóvenes también manifestaban esa enfermedad. ¿En el caso del Alzheimer solo afecta a personas mayores o se dan casos en personas jóvenes? No, efectivamente es una enfermedad que, como me comentaba antes, el mayor, digamos, riesgo de padecerla es la edad. Es decir, cuanto una persona envejece más, mayor riesgo tiene de padecer esta enfermedad. Y por tanto es muchísimo, muchísimo más frecuente en personas mayores que en jóvenes. Esto es obvio, ya lo sabemos, ¿verdad? Y es de sobra conocido para la población en general. Pero lo cierto es que es una enfermedad que puede aparecer desde épocas mucho más tempranas. Tanto es así como que el primer caso que se describió pues era una persona relativamente joven, ¿no? De 50 y pico años. Sí que es verdad que en muchos de estos casos juveniles son un subtipo, digamos, de enfermedad de Alzheimer muy concreto, que este sí que es familiar, se suele dar en familias donde hay muchísimos, muchísimos casos, y habitualmente de inicio presenil, que llamamos, ¿no? Habitualmente, pues, sobre los 50, 50 y pico años. Esto es inusual, es muy, muy raro, pero algunos casos se ven, sobre todo, como digo, en familias concretas. Y después casos esporádicos también pueden aparecer. Lo que ocurre es que son, bueno, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo menos frecuentes que en la edad adulta, de tal forma que frente a una persona mayor, 70, 80 años, que debuta con un trastorno de memoria progresivo y con otras alteraciones que llamamos cognitivas, otras alteraciones del tino, por así decirlo, pues efectivamente el riesgo de que esté empezando a desarrollar una enfermedad de Alzheimer pues es bastante mayor, digo, cuando lo vemos, ¿no?, en consulta, frente a la inmensa cantidad de personas más jóvenes, 40 y pico, 50 años, que consultan por estos problemas, que efectivamente de estas, las que finalmente se confirma que es una enfermedad de Alzheimer, pues es, vamos, casi anecdótica. Doctor Rojo, si le parece, vamos a terminar con quizás las buenas noticias o las noticias más esperanzadoras que tienen que ver con la investigación, con el desarrollo de algún tratamiento, algún fármaco. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué soluciones se les puede aportar hoy por hoy a las personas, a los enfermos de Alzheimer? Bueno, vamos a ver. Hoy en día, de lo que disponemos para el tratamiento de estos enfermos, por desgracia, es de muy pocas cosas, ¿no? Y de hecho, pocas cosas que se basan en lo que se sabía de esta enfermedad ya por los años 70, ¿no? Y no de las cosas que se saben hoy en día de esta enfermedad. Es decir, los medicamentos que estamos utilizando actualmente, los que están comercializados, no se basan para nada en todos los avances que han habido en los últimos años. Con lo cual, esto quiere decir que son medicamentos que, bueno, pues pueden ayudar, de hecho ayudan en la mayoría de personas, pero que desgraciadamente ni frenan la enfermedad, pueden, digamos, estabilizar los síntomas, puede haber una mejoría de los síntomas, pero no la enfermedad en sí, y mucho menos la curan, ¿no? Sobre los tratamientos venideros, yo, vamos a ver, soy un poco, digamos, cauto a la hora de hablar de esto, ¿no? No porque la gente no tenga derecho al conocimiento, ¿no?, sino por no crear falsas expectativas, ¿no? La cuestión es que hoy en día, como les digo, cada vez se sabe muchísimo más de esta enfermedad de lo que se sabía apenas hace 10 años o 5 años, es decir, hay unos avances tremendos, pero que desgraciadamente no se están reflejando en tratamientos efectivos, ¿no? Esto no quiere decir que no los vaya a ver, de hecho hay en marcha muchísimos, muchísimos estudios, cada vez son más esperanzadores, sobre todo estudios que tienen que ver, bueno, pues con la inmunidad, las vacunas, en fin, una serie de cosas en las que tampoco estoy a entrar, pero que desgraciadamente tampoco parece que sean muy próximos en tener acceso a ellos, ¿no? De tal forma que en lo que le digo que soy cauto es porque lo más triste es que las personas que ya tienen la enfermedad, las personas por las que uno se preocupa, a ver si sale algo mañana y le pueden curar, desgraciadamente para estas personas pues sería raro, ¿no?, que los avances que vayan a tener en los próximos años pues les lleguen, ¿no? Con esto no es que quiera dar un mensaje pesimista. En un futuro próximo todos estamos convencidos de que esto va a tener una cura o como mínimo que va a haber una forma de modificar la enfermedad, cosa que hoy en día no lo hay, ¿no? Pero sí lo digo en tanto a que probablemente todos estos avances que se están desarrollando vayan a ser, digamos, prometedores y vayan a ser útiles para personas que aún no tengan la enfermedad y que se les, digamos, empiece a detectar en fases muy, muy tempranas. Bueno, la buena noticia, doctor Rojo, es que se sigue trabajando y hay miles de grupos de investigación en todo el mundo que su único objetivo día tras día es luchar contra esta enfermedad, como se hace en su consulta. Doctor José Rojo es neurólogo, como les hemos dicho, y responsable de la consulta monográfica de trastornos de memoria y demencias del Hospital Universitario de Canarias. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Todos los hemos padecido, son la pesadilla de alumnos y de estudiantes y de profesores. Los exámenes son la prueba de que has superado unos contenidos y de que te sabes la lección, y una gran carga de trabajo para los profesores. Pues bien, un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha desarrollado una solución, un corrector automático de exámenes. Alfonso Escolano es profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y a mi derecha, una alumna que también ha participado en el desarrollo de este proyecto, Vanessa Marín, que es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Hola. Buenas tardes. ¿Lo he dicho bien, Vanessa? Sí, muy bien. Muy bien, estupendo. Bueno, profesor, la primera pregunta. Alfonso, ¿cuánto tiempo, que seguro que lo ha medido, lo ha calculado, cuánto tiempo de media invierte un profesor en corregir exámenes? Tiempo que quizás podría dedicar a la mejor docencia, a hacer actualizar sus PowerPoint, que todo hay que decirlo, que algunos son de los años 50, no en su caso, si de alguna experiencia tengo. Pero bueno, ¿cuánto tiempo se invierte en eso? Es una pregunta complicada de contestar porque depende del tipo de examen que haga el profesor. Yo esto lo enfocaría dentro de la forma actual de enseñanza, que lleva una evaluación continua. Por ejemplo, un examen de fin de curso de desarrollo, pues corregir un examen puede llevar literalmente horas por examen, pero esto es impensable en la evaluación actual de grado, que exige una evaluación continua, con lo cual es mucho más ligero. Pero yo calculo que al final del curso un profesor puede estar empleando tranquilamente entre 30 y 40 horas en corregir un curso con tipo de pruebas como los que yo propongo, que estamos haciendo, que se hacen normalmente tipo test, más los de desarrollo, más la corrección de prácticas, más la corrección de problemas, subiría bien a 40 o 50 horas. Desde hace unos años están trabajando en un sistema informático que ya es una realidad, que ha sido como una spin-off, ¿no?, de la universidad, que ha generado una empresa, Hexcat, y ya está en el mercado. Un sistema informático, yo sé que esto es reducirlo mucho, que corrige exámenes de forma automática. Seguro que usted me lo va a explicar mejor. ¿Qué es? Si le preguntan qué es, Hextech, bueno, ¿cómo lo explicaría? Pues inicialmente era un programa para corregir. Ahora mismo se nos ha convertido en una cosa muchísimo mayor y que a todos los profesores que se lo explicamos, la primera reacción es de sorpresa. Básicamente es un contenedor de conocimiento. Esto yo es lo que explico, porque lo de corregir se convierte en una anécdota. Digamos, aquí lo que hacemos es recoger toda la información que tienen los profesores de las preguntas, de las pruebas, de los exámenes, de las prácticas, de todo, y lo metemos en una base de datos. Y lo metemos en una base de datos porque hemos conseguido desarrollar un programa que permite trabajar con cualquier notación. Por ejemplo, metemos fórmulas con cualquier complejidad, metemos imágenes, metemos lo que queramos, porque lo hemos desarrollado totalmente. Y entonces, a partir de ahí, en vez de tenerlo como lo teníamos normalmente en ficheros Word, con lo cual el manejo y funciona, los profesores a la hora de poner los exámenes funcionamos mucho por intuición, por lo que nos aprendíamos, por el humor, por un montón de cosas. Y aquí, por contra, lo que tienes a la hora de hacer un examen es todas tus vergüenzas, por decir algo, al aire, en el sentido de que tienes todo lo que puedes poner y tú puedes decidir lo que quieres poner. Que es, al ser una base de datos, tenemos, por ejemplo, la dificultad de la pregunta, y la dificultad la pone el programa, que ya contaré más adelante, en base a la nota media que han sacado los alumnos. Vemos las veces que hemos puesto una pregunta, con lo cual ya no repetimos tanto las preguntas que siempre tenemos tendencia a poner. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de colocar etiquetas a cada pregunta, con lo cual podemos hacer agrupaciones lógicas. Tenemos un montón de parámetros por ejemplo, ahora vamos a incorporar una posibilidad de que son preguntas de tipo básico para que obligara a que ponen unas notas en función de los de lo que contesten los alumnos, y esto es por sugerencia de unos profesores de la Facultad de Medicina. Quiero decir que tenemos un tema que es preparar el examen, que es el punto esencial, o la prueba. Uh-huh. Luego, si el examen es tipo test, preparamos el examen literalmente en 30 segundos. Y además generamos hasta 9 modelos diferentes, con lo cual las preguntas y las respuestas son barajadas, con lo cual podemos preparar los exámenes con una densidad altísima. Yo tengo, por ejemplo, puedo preparar un examen a un curso de 100 alumnos en un solo aula. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden estar pegados porque no se pueden copiar. Y luego, la corrección de las respuestas, pues esto es una... Digamos, tengo que andar con cuidado a la hora de explicarlo, porque es muy llamativo, pero para mí es la parte de menos. Corregimos 1.800 exámenes escritos por hora. Con lo cual, en una clase de 100 alumnos, en 3 minutos hemos corregido el examen, y el resultado se manda inmediatamente si el profesor lo quiere por correo electrónico, con lo cual pues la nota está ahí puesta. Luego hay otro tema, que son los exámenes de desarrollo, que son, estos se tienen que corregir manualmente, pero también con los mismos criterios, con lo cual tenemos la dificultad, con lo cual tenemos la tenemos una matriz de corrección. Quiero decir, es un programa que es extraordinariamente amplio y que es capaz de corregir tanto exámenes de, por poner un ejemplo, de historia del arte, hasta poniendo el otro extremo de química o matemáticas. Uh-huh. Admite todo. Vanessa, no solo le quita tiempo a los profesores, sino angustia a los alumnos, porque solo en 3 minutos ya sabemos las notas. Sabemos, quizás 24 horas, poniéndome yo así como... No, son mucho. Es mucho. Bueno, pues no te digo yo los días que he esperado yo por una nota, ¿no? Sí, y semanas. ¿Nos podemos organizar mejor? ¿Sabemos si tenemos que ir a la recuperación o no? Para mí es calidad, tanto para el profesor como para el alumno, porque yo he sido alumna de Alfonso Escolano y su forma de evaluar era semanalmente hacía un examen y la siguiente semana una repesca. Si tú ese examen lo aprobabas, pues si tienes la nota instantáneamente, pues te organizas tú y dejas de estudiar para la repesca y te pones a estudiar otra cosa. Porque yo no sé, pero todo el mundo en la facultad siempre estamos agobiados entre prácticas, otras asignaturas, si tienes que entregar unos problemas. Y con el grado esto encima se ha intensificado más porque es evaluación continua. Si, encima ahora, antes ir a clase era optativa, es que ahora es obligado, claro. Porque solo un porcentaje de tu nota es de la presencial. Tienes que entregar todas las semanas unos problemas, tienes que ir a las prácticas, y es que así estamos de 8 a 8 de la noche, vivimos en las facultades. ¿Y este sistema ya funciona? ¿Ya te están llegando las notas a tu correo electrónico? Sí, pero bueno, eso es opcional si el profesor lo quiere. Lo quiere, pero vamos, que funciona. Sí. No tienes que estar a F5 no, cada 3 gracias minutos. Gracias a Dios ya la refrescar, y con los avances que hay ahora todo el mundo tiene un smartphone, sí. Y te llega directamente al correo, y la verdad que da una tranquilidad bastante. ¿Y a tus compañeros les gusta la idea? ¿Les gusta este servicio? Sí, porque encima tanto como a los compañeros como a los profesores, antes cuando tú hacías un examen y después te iban a reclamar, tenías que hacer una tutoría individual a cada alumno. Claro. Y ahora tú perfectamente pierdes una clase al día siguiente, pero tú puedes coger y hacer una tutoría general con toda la clase y discutir tanto las preguntas como las respuestas, y ser bastante... Es autoevaluarse también el profesor. Uh-huh. Porque muchas veces ellos creen que dan la clase maravillosa, y viendo los resultados de un test, de una pregunta en concreto, tú puedes saber si has dado bien el tema o lo has dado mal, o tienes que mejorar. Si el profesor quiere, porque profesores que son calzotas. Alfonso, tienes razón, un poco de sacar las vergüenzas de cada profesor, ¿no? Se expone y dice, bueno, pues soy bueno, soy malo. Bueno, yo, todo lo que sea detectar los problemas es fantástico. Fantástico. No, yo, por ejemplo, lo comento, este curso pasado estuve a punto de no acabar el temario por culpa de esto. En el sentido de que después de cada examen se hace una revisión pública, que estaba previsto que normalmente durara media hora. Y duraba muchas veces una hora. ¿Por qué? Pues porque se detectaban los problemas instantáneamente. Uh-huh. Y esto es una herramienta potentísima, porque para el profesor analice, rectifique, y sirve tanto esto para los profesores como para los alumnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo a veces, y esto es una de las cosas que no hemos comentado que tiene el programa, porque el programa hace muchísimas cosas, si yo detecto que una pregunta está mal puesta, sobre la marcha y delante de los alumnos la anulo y la nota se recalcula. O, por ejemplo, puedo detectar una pregunta que me ha faltado una coma, con lo cual un alumno me dice es que la pregunta tal era correcta, pero la otra también, como faltaba la coma, también está bien. Tienes razón, lo modificas. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que después de estas evaluaciones, la base de datos de conocimiento de preguntas queda automáticamente mejorada, con lo cual es un tema de calidad, básicamente es calidad. Seguramente algún alumno le ha preguntado, o algún profesor, ¿es fiable? ¿Yo puedo, puedo entregarle mi test a un ordenador y que él me saque la nota? No sé, da un poco de miedo de que no haya ninguna persona detrás evaluando. O quizás quita el miedo, ¿no? El hecho de que no haya un ser humano detrás. No, ¿es fiable? ¿Nos podemos fiar del ordenador que nos corrija? Vamos a ver. De entrada, la respuesta del 100% de los profesores no se fían. Quiero decir, con lo cual, y es lógico, yo el primero, ¿eh? Yo me he pasado muchos meses comprobando que los resultados eran correctos. En estos momentos, te puedo decir que la fiabilidad que hemos conseguido, o sea, digamos, con todos los profesores haciéndole de guarrerías de todo tipo, porque sí, te puedo enseñar las pruebas que han hecho ellos para comprobar que funciona, te puedo garantizar que todavía no hemos tenido ni un solo fallo. Es lo que te digo. Luego hay errores, quiero decir, sí, hay gente que tú le pides que conteste de una determinada forma y si contesta de forma, digamos, para fastidiar, pues lógicamente va a provocar un error. Tú, por ejemplo, si un examen lo escaneas, que esto hay que escanearlo boca arriba, boca abajo, te va a dar, pero son errores materiales, no errores de fallo del programa, con lo cual te digo una cosa, 100%. Y tiene reconocimiento, o sea, los alumnos en la hoja de respuestas entran su carnet de identidad y su nombre y se identifican plenamente sin un solo fallo. Mira, es un programa, como has demostrado, abierto, no es un paquete cerrado, evoluciona cada día, se incorporan cosas. ¿Por dónde irán los tiros en los próximos meses? ¿Qué proyectos tiene de ampliación? ¿Qué metas? No sé si quieren o aspiran a corregir exámenes que de desarrollo de un tema o bueno, detectar caligrafía. Vamos a ver, aquí tenemos muchas líneas abiertas. Sí. Vamos a ver, la primera línea, la primera suspicacia que tenemos que resolver es que es en papel. Y el papel es ahora mismo es poco ecológico, etcétera. Nos dicen eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la el problema que, digamos, hemos hecho este programa porque hacer el utilizar sistemas de corrección, que hay muchos, es inutilizable en aulas numerosas. Y el papel, sin embargo, es de alcance universal, claro, en cualquier sitio. Con lo cual, estamos utilizando papel. Pero a principios del año que viene vamos a hacer una versión que va a permitir corregir en el mismo aula y de forma simultánea, hacer un examen con un dispositivo electrónico, un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador portátil. ¿Puedo ir con el iPhone al examen y hacerlo allí? Y hacerlo allí. O el que no lo tenga, se le da una hoja de papel y lo hace en papel. La segunda parte, que esto nos lo han preguntado muchos profesores, porque cuando hablamos de corregir, todo el mundo piensa en corregir exámenes de desarrollo. No lo hacemos. Lo que pasa es que se nos han planteado propuestas que las estamos analizando. Lo que pasa es que es un proyecto, eso sí que es un proyecto monumental, que entraríamos en temas de inteligencia artificial capaz de analizar, de reconocer caracteres escritos, que ya lo estamos haciendo, lo tendríamos que mejorar simplemente, pero seríamos capaces. Y luego, otra cosa que ya es muy complicado, analizar, intentar entender lo que nos dicen, que eso yo lo veo muy complicado. Es bastante complejo. Por último, Alfonso, ¿qué podemos, o sea, por dónde va a ir la empresa? Que evidentemente no es un programa que se desarrolló para usarlo solo en la Universidad de La Laguna, sino con vocación de expandirse. ¿Qué opinan fuera de estas islas del proyecto? ¿Qué aceptación está teniendo? Bueno, estamos ahora en contacto, digamos, pues mira, se ha puesto en contacto con nosotros una multinacional internacional, que no puedo decirlo porque hemos tenido que firmar un contrato de confidencialidad. Bien. Pero una cosa, este programa desde el comienzo está pensado para trabajar en cualquier idioma, y en con cualquier país. O sea, es multinacional, pero yo ahora me dicen que lo quieren traducir al hindi, busco un traductor de hindi y lo tiene el programa en hindi en 10 minutos. O sea, quiero decir, en 10 minutos no, en el tiempo que me tarde en traducir lo que está preparado para hacerlo instantáneamente, tanto en nuestra página web como el programa, con lo cual, como va dirigido a profesores de enseñanza medias y superiores de cualquier parte del mundo, yo creo que puede tener un campo muy amplio. Bueno, pues eso lo esperamos todos, un desarrollo hecho entre alumnos y profesores de la Universidad de La Laguna. Les deseamos todo lo mejor a esta iniciativa. Alfonso Escolano, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna, gracias por estar con nosotros y enhorabuena y suerte en este proyecto. De Vanessa Marín, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Ha sido gracias un placer. Hasta luego. Gracias. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está celebrando el 30 aniversario de los estudios de Ciencias del Mar en Gran Canaria. Melchor González Dávila es decano de la Facultad de Ciencias del Mar de esa universidad. Buenas tardes, Melchor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias y felicidades por la efeméride. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, cuéntanos. Muy orgullosos. Sí. ¿Cómo comenzó la docencia e investigación de Ciencias del Mar en Gran Canaria? Bueno, allá en el año 82, cuando estaba el profesor Zaragoza, de director de la UNESCO, y ante la petición de la entonces Universidad Politécnica de Canarias de tener algunos estudios, en principio, de ciencias, pues él propuso al rector de la universidad que se crearan los estudios de ciencias del mar porque había una demanda de especialistas en el medio marino. Entonces, ese año 1982, en octubre, se crea lo que entonces se llamó un Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar. No se sabía exactamente si iba a ser solamente una carrera de segundo ciclo o iba a ser una carrera completa, y ya al final, hacia el año 89, es cuando ya se crea en sí lo que es la Facultad de Ciencias del Mar. Sí. Han sido unos años iniciales difíciles porque la creación de una facultad nueva, con estudios nuevos, con asignaturas que había que ir montando en esos 5 primeros años, que era una carrera de 5 años, pues fue bastante, por un lado estresante, pero por otro lado satisfactorio cuando vimos el producto final que se había producido. Melchor, ahora le voy a realizar una pregunta que me consta que es difícil, pero es obligada para mí. En estos 30 años, ¿qué hitos le vienen a la cabeza importantes para estos estudios de ciencias marinas? Bueno, la salida del primer grupo de alumnos de la primera licenciatura, que en ese entonces no tenían exactamente el grado de licenciado, sino que lo consiguieron 3 o 4 meses más tarde a través de reuniones, a través de planteamientos a nivel del ministerio. El conseguir el título de licenciado en Ciencias del Mar fue un primer hito. La aceptación que tuvo a nivel de la sociedad esos licenciados, no solo ya de las primeras generaciones, sino todos los licenciados que han ido saliendo, pues ese ha sido también otro aspecto muy importante de la formación que han recibido. El que uno vaya por ahí, por el extranjero, a congresos, y aparezca alguien siempre y te diga: Melchor, ¿te acuerdas? Yo fui alumno de Ciencias del Mar, y ver que esos alumnos están ocupando posiciones de bastante prestigio en distintas instituciones, pues eso te llena de orgullo, ¿no? Sin duda. ¿Y el potencial de Canarias como plataforma para los estudios marinos, oceanográficos, es una plataforma que tiene mucho que aportar todavía, ¿no? Y que mucho que explotar. Sí, sí. Aquí el licenciado en Ciencias del Mar que termina la carrera tiene una importante aplicación directa en lo que son todo la gestión medioambiental, la gestión costera, en unas islas que vive del turismo y casi para el turismo, pues la gestión de todos esos recursos, la ordenación del medio litoral, el medio marino, el gestionar bien los recursos marinos que cada vez son más escasos, pues todo eso es una asignatura pendiente de la comunidad autónoma. Se ha desarrollado muchas zonas de protección y en ello hay muchos licenciados que están trabajando en proteger el medio ambiente. Luego tenemos otro reto importante, que es lo que hemos conseguido a nivel de Canarias, la plataforma oceánica oceanográfica. Esa plataforma oceánica de Canarias, PLOCAN, pues es también un mirador al que el alumno observa y sigue con bastante presencia, porque es un campo de aplicación donde ellos pueden encontrar un nicho importante de aplicación directa. Entonces, entre los ayuntamientos que tienen que gestionar muy bien sus costas y la investigación que realizamos, el que las islas sean un punto de encuentro de los tres continentes y que seamos un laboratorio casi natural en la presencia de las islas, donde se dan todos los fenómenos de cambio climático, casi como primer punto de entrada hacia el norte, porque estamos en una zona de interacción, estamos en una zona en la que en la parte ecuatorial se aproxima a la parte tropical, estamos en la parte subtropical, en torno a 28 grados norte. Entonces, todos los cambios que se están produciendo a nivel climático en las zonas de más hacia el sur, más hacia el Ecuador, el primer punto donde llega y va a alcanzar y está empezando a alcanzar es Canarias, con lo cual de por sí ya es un laboratorio natural de cambio climático, ¿no? Pues Melchor González Dávila, decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo enhorabuena por esas tres décadas de trabajo en el Ciencias del Mar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego. Estos tambores siempre nos anuncian a nuestra compañera Aída Martínez. Buenas tardes, Aída. Buenas tardes, Juanjo. Hoy de manera excepcional por teléfono, la próxima semana con nosotros ya en el estudio. Aída siempre nos trae preguntas, cuestiones que en algún momento nos hemos preguntado sobre la naturaleza, la vida, el comportamiento, nuestra fisionomía, fisiología. Hoy nos hablas del miedo y tu pregunta concreta es la siguiente. ¿Quizás el miedo puede hacer que calculemos mal las distancias? ¿Tú qué dirías? Así, a simple, Yo creo que ¿te sí? ¿Te preguntan por la calle? Yo creo que sí, porque mientras corremos es difícil calcular la distancia. Bueno, tengo que decirte que cuando algo nos causa miedo, pues tendemos efectivamente a calcular mal la distancia a la que se sitúa pues ese algo que nos está causando ese pavor o ese terror. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si nos asusta una araña, el cerebro que está aterrado hace que la percibamos mucho más cerca de lo que realmente está. Y no solo es que sea esta afirmación sin más, sino que de hecho hay una investigación que se ha llevado a cabo en la Universidad de Londres, en el Reino Unido, que, fíjate en este experimento que hicieron, se pedía a un grupo de voluntarios que observaban cómo se iban acercando pues una serie de objetos en una pantalla, y eran distintos tipos de objetos, y que pulsaran un botón cuando consideraban que ese objeto estaba a punto de chocarse con ellos. ¿Cuál fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la finalidad que dieron a este experimento? Sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó? Bueno, que depende del objeto, ¿no? Si le tenían miedo, calculaban, calculaban erróneamente las distancias. Cuando nos dicen desde este experimento que cuando la imagen pertenecía, por ejemplo, a una serpiente o una araña, la sensación de que estaba más próximo apareció muchísimo más rápido, con lo cual pulsaron el botón antes, que si el objeto que se aproximaba, pues por ejemplo era un conejo o una mariposa, que como que no le tenemos ese pavor o ese terror a simple vista, que tardaron muchísimo más en pulsar el botón. Y dicen desde la investigación que muchas veces eso, el hecho que nos cause ese temor, hace que sintamos muchísimo antes la posibilidad de que nos vamos a colisionar con ello. Y sobre todo la sospecha de por qué ocurre todo esto. Parece ser que es un mecanismo adaptativo, porque si el objeto es peligroso, es mejor reaccionar demasiado pronto, por decirlo de alguna forma, que demasiado tarde. Claro. La buena noticia, Aída, es que según este estudio que demuestra eso, podemos saber que cuando algo que nos da miedo parece que está muy cerca, en realidad está un poco más lejos, y eso nos puede aliviar. Claro, nos puede aliviar. Lo que pasa que el no saber calcular tampoco esa distancia, claro, que no de que está más alejado, es lo que nos va a hacer que sigamos corriendo o que nos sigamos, no sé, que nos sintamos aterrados. Va a ser un poco complicado. Claro. Yo creo que en situaciones de miedo el cerebro se bloquea de tal forma que es que ya da igual, que esté cerca, que esté lejos, que esté, nos volvemos locos. Es cierto que cuando, si no nos caen muy bien las arañas o los reptiles o cualquier cosa, es cierto que nos llama mucho la atención y es verdad, lo nos parece que está más cercano de lo que seguramente realmente está. Pero no, y me atrevo a decir otra afirmación que seguro que tanto tú como los oyentes estarán de acuerdo conmigo. Muchas veces cuando le tienes miedo a algo, parece que te lo vas encontrando en todos lados. Por ejemplo, hay gente que tiene pavor, realmente pavor a las cucarachas, sí, y se encuentran cucarachas por todos lados. O, yo qué sé, los lagartos. Y parece que le salen los lagartos en los sitios más inusuales. Y no sé, y es una cosa que la verdad es que he coincidido en observar gente que tiene ciertas fobias o ciertos terrores a cosas, y es verdad, es que les aparecen a esas personas concretamente. Claro. Y si tienen miedo a las alturas, ¿qué pasaría? ¿Que ves el suelo más cerca? No, yo creo que en este caso te parecerá, vamos, que son rascacielos donde te vas a lanzar. Otro tipo de fobia, pero bueno, en este caso la sensación esa, el que tienes que salir corriendo y prevenir antes que curar, ¿no? El salir corriendo antes de que pase cualquier otra cosa peor. Aida Martínez, la próxima semana grabaremos el programa en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife con motivo de las miniferias de la ciencia y de la tecnología. Te esperamos por allí. ¿De acuerdo? Vale, pues por ahí estaremos. Venga, un abrazo, hasta luego. Buena semana, Los últimos minutos del programa saben que siempre los dedicamos a la tecnología y de forma alterna también a la astronomía. Hoy toca astronomía. Hoy está por aquí Osvaldo González, que es el encargado, director de nuestro observatorio astronómico, el encargado de darle al botón de abrir las compuertas de este observatorio astronómico que tenemos y que disfrutamos en Galaxias y Centellas. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Osvaldo González, como decía, del Museo de la Ciencia del Cosmos. Muy atareado con esto de las Semanas de la Ciencia y la Innovación, me imagino, con un montón de actividades en el museo. Sí, pues para este fin de semana, justamente, este que estamos celebrando, hemos tenido la oportunidad, aquel que ha estado observando el cielo, de ver algunos meteoros bastante brillantes, y no es nada más y nada menos que nuestras famosas Leónidas, una lluvia de estrellas fugaces que anualmente nos visita y que a veces nos sorprende. Lo único que esta lluvia, una de las lluvias esperadas de este año, sobre todo por la buena visibilidad que tiene, ya que la luna, en fase ya luna nueva, después del pasado eclipse que tuvimos el martes, el eclipse total de sol visto en Australia, está entre fase nueva y cuarto creciente, con lo cual la luna no va a molestar en absoluto para la observación de esta lluvia de estrellas fugaces llamadas Leónidas. La cuestión es que las Leónidas provienen de un cometa, sus partículas provienen de un cometa que cada 33 años nos visita, y recordamos que hace, a finales del siglo pasado, en el 98-99, estuvimos unas tormentas, no eran lluvias, unas tormentas, porque se contaban en miles la cantidad de meteoros que se observaban por hora, y este cometa nos visita cada 33 años, y cada 33 años aumenta y disminuye, digamos, que el número de partículas que podemos observar o de meteoros por hora. Ya ha pasado bastantes años desde aquella fecha, y por desgracia nos encontramos prácticamente en el lado opuesto, es decir, ahora es cuando menos meteoros podemos observar de esta lluvia. Vaya. Entonces, claro, siempre recordamos aquella gran tormenta de meteoros de las Leónidas, y se queda en nuestra memoria las Leónidas como una gran lluvia, pero también hay que tener en cuenta que la variabilidad que existe en la cantidad de meteoros que podemos observar de año en año. Para este año se esperaba un THZ, es decir, una cantidad de meteoros por hora, en torno a 15 a 20 meteoros por hora, es decir, no es espectacular para nada, ¿no? Pero si el cielo lo permitía, a partir de medianoche, nunca antes de medianoche, porque Leo, que es la constelación de donde provienen esta lluvia de estrellas fugaces, de ahí las Leónidas, no sale hasta a partir de la 1 de la madrugada. Vale. Entonces, hasta la 1 de la madrugada no podemos ver ninguna estrella fugaz proveniente de esta lluvia. A partir de esa de ese momento comenzaremos a observarlo. Y entre más alto esté el radiante, es decir, entre más alto esté Leo, pues más meteoros por hora podemos observar. Pero no esperemos una tormenta, sino una lluvia suave. Bueno, es una buena noticia porque hay otras lluvias de estrellas. En otras ocasiones hemos tenido que esperar hasta las 3, hasta las 4 de la mañana para ver su máximo. Sin embargo, estás hablando de entre las 2 y media, 1 de... A partir de la 1 comienzan a observarse. Entre más alto esté el radiante, mejor. Aquí lo ideal sería observar a las 6 de la madrugada. Y el día clave... El día clave era anoche, pero sí. Digamos que es un radiante, que una lluvia que tiene bastante anchura. Es decir, el viernes, el sábado... Hoy domingo también podemos observar bastante meteoros de esta lluvia y esperemos tener alguna observación esta misma noche. Bien, eso no quiere decir, que todas las estrellas fugaces que veamos esta noche sean Leónidas. No, para nada. En total hay más de unas 50-60 lluvias de estrellas fugaces a lo largo del año. Lo que pasa es que nosotros conocemos las más populares, las Perseidas, las Leónidas, las Cuadrantidas, Oriónidas. ¿Por qué? Porque son las que más meteoros producen por hora, porque la verdad que observar una lluvia de estrellas fugaces que produzca 3 o 4 meteoros por hora es un poco aburrido, ¿no? Hay que reconocerlo. Para eso están algunas cámaras que se dedican a observar eso, y ver 3 o 4 meteoros pues no es nada espectacular. Pero esos meteoros aleatorios que surgen en algunas noches no tienen por qué estar relacionados con lluvias de estrellas, ¿no? La mayoría sí. También hay esporádicos. Hay que reconocer que hay muchos meteoros que no pertenecen a alguna lluvia. Es más, se debería observar todas las noches, porque justamente con la observación se han llegado a descubrir nuevas lluvias de estrellas fugaces que antes no se había percibido. Hombre, digamos que el número de meteoros es muy pequeño y por eso no se habían descubierto. Y así se han descubierto nuevas lluvias procedentes de cometas que han pasado por la cercanía de la órbita terrestre. La observación hay que hacerla a diario, si se pudiera hacer. Lo que pasa es que todos observamos en las fechas, principales, cuando más cerca estamos la Tierra del centro de la trayectoria de estos meteoros. Yo antes te preguntaba por la actividad del Museo de las Semanas de la Ciencia y la Innovación. Tú comenzaste a hablarme del tema de hoy, no pasa nada, pero quiero aprovechar para eso. Coméntanos un poco cómo está siendo esta semana, que sé que es una semana de mucho trabajo, sí, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Sí, bueno, por suerte el museo también está colaborando en esta Semana de la Ciencia, en las miniferias que se están celebrando abajo en Santa Cruz. Hoy domingo toca en la Orotava. Sí. Llevamos 3 días en la miniferia de Santa Cruz. Hoy estaremos en la feria de la Orotava. También en el museo hemos tenido un teatrillo infantil organizado por el Instituto Astrofísico de Canarias, y hemos realizado varias actividades aquí en el museo. También va a haber conferencias, unas jornadas de neurociencia durante toda esta semana, relacionados precisamente con la Semana de la Ciencia. Bueno, la Feria de la Ciencia de la Orotava es el día 25, es el próximo domingo. El próximo domingo. Eso, el día hoy 18, el 25 sería. Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos, experto astrónomo y gestor también, cuando toca, cómo no, de todas esas actividades de las Semanas de la Ciencia e Innovación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga, un saludo a todos y buenas noches. Y muy atentos, por cierto, a los cometas que nos vienen el próximo año. Sí, ya hay que ir pensando que en diciembre hagamos un programa especial relacionado con las efemérides que vamos a poder observar durante todo el próximo año. Y entre ellos, 2 grandes cometas. Hecho, ya preparamos en diciembre un programa especial efemérides 2013. Gracias, amigos, hasta la próxima semana. Venga, un saludo. Hasta luego. Hemos hablado del Alzheimer, de programas informáticos que corrigen exámenes de forma automática, de las Leónidas, del 30 aniversario de las investigaciones de ciencias marinas en este archipiélago, de un montón de cosas que, como siempre, quedarán a partir de ahora colgadas en el podcast de esta emisora en rtvc.es. También nos puedes seguir en Facebook y en Twitter a través de Juanjo Martínez, y todo esto englobado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Acaba aquí esta versión radiofónica. Les recuerdo que toda la semana seguimos muy vivos, coleando en galaxias y centellas.com, en Facebook y en Twitter, como les decía, en un programa que sale en antena gracias a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. En la técnica, en la realización técnica, Gunnar Benítez, en la colaboración, Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches, tardes. And